Hoy yo te pido, por favor, demuéstralo. Toma mi corazón, siente sus latidos. Está enfermo de amor y es por ti. Toma mi corazón, llévatelo contigo. El pobre morirá si no estás tú, si no estás tú. Esto es para ti, que ya no estás. Piensas, si es que no existo para ti, o yo te pido.